cuando estaba yo en la cárcel. Solito me entretenía contando los eslabones que mi cadena tenía. Qué noches tan negras para la prisión, suenan los candados, late el corazón. Escaleras de la cárcel, escalón por escalón, unos suben y otros bajan a dar su declaración. Qué noches tan negras para la prisión, suenan los candados, late el corazón. Calabozos de la cárcel, cuartos con cuatro paredes, donde encierran a los hombres por causa de las mujeres. Qué noches tan negras para la prisión, suenan los candados, late el corazón. Centinelas de la cárcel, cuánta lata dan ahí con esos gritos de alerta que no dejan ni dormir. Qué noches tan negras para la prisión, suenan los candados, late el corazón.